Hola, buenas tardes. Y llega el momento, o los momentos, o los minutos de dedicados a ese espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Decisión como queráis. Desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, os vamos a hablar, vamos dentro de unos minutos, o segundos más bien, con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Hoy jueves 16 de enero del 2020. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, del Ateneo Obrero de Gijón. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas. Hola. Hola. Bueno, cuéntanos esas actividades que desde el Ateneo organizáis y a veces también con otras instituciones y colectivos. Cuéntanos. Como es el caso de hoy mismo. Pues nada, acabamos de empezar el año, el tipo de actividad, porque bueno, fue esta misma semana, el lunes, cuando ya pusimos las máquinas a funcionar, digamos, y ya llevamos algunas actividades, pero bueno, en concreto, por no hablar ya de lo que pasó, sino de lo que vendrá hoy mismo, y como antes apuntabas, en colaboración con otras entidades, en concreto con la muestra de cine social, MOSOC, que a su vez organiza Acción en Red, con el apoyo de dos docenas de colectivos asturianos, pues se proyecta el documental Idrisa, de Xavier Artigas, que estará presente también para tener un encuentro con el público, y va a ser en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio a las 7:30, con entrada libre, con el único inconveniente de que si se completa el aforo de la sala no se permite el acceso a más espectadores. Claro, claro, lógicamente. Sí, lógicamente, sí, aunque a veces, yo lo entiendo, pero a veces el que queda fuera ya puede sentirse un poco molesto, pero bueno. Ya. Por eso hay que acudir pronto. Eso es. Sí. Aunque tampoco es cuestión de que previamente hay. No, hombre, ya. Tampoco es para tanto, sí. Pero bueno, sí. Y luego, mira, el lunes que viene hay otra proyección de otro tipo, no ya con el MOSOC, sino la proyección de un documental que se titula Himalaya Subterráneo y que está realizado tanto por la espeleóloga asturiana Isabel Díaz Novo como por el Jean-Michel Yorda, un realizador francés, también de temas de naturaleza, y que hicieron un trabajo documental, no, un poco menor de una hora. Ellos dos van a estar presentes para comentarlo, sobre lo que es el subsuelo asturiano, las zonas por donde hay simas y donde pueden desplazarse todo aficionado a la espeleología. Esto va a ser el lunes a las 7:30, también en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Y luego el martes 21, que es el tercer martes de mes y como tal tercer martes, y desde hace ya unos años venimos desarrollando una actividad en colaboración con el colectivo Astura, que organiza una serie de charlas divulgativas de cultura asturiana desde muy diversos campos, y en este caso se va a abordar un poco el tema del despoblamiento rural con el especialista asturiano Jaime Izquierdo Ballina. Y bueno, de hecho lo titula con un título muy sugerente, La tierra quiere gente. Y bueno, pues va sobre esta problemática tan de actualidad en todo el estado y en concreto en Asturias también. Y esto será, repito, el martes 21 a las 7:30 en lo que es nuestro propio local social dentro de la Escuela de Comercio, que como ya comentamos más veces está en la segunda planta de dicho espacio. Ajá. Y también el martes 21 hacemos un doble programa con otra temática diferente, para personas que les pueda interesar otro aspecto distinto, en este caso aspectos de la historia asturiana del siglo XIX, con la charla que impartirá Luis Arias Argüelles Merés sobre el himno de riego y un poco en el aspecto también literario de Unamuno, Baroja, Galdós. Hablará un poco sobre el papel de riego en esos ámbitos. Este acto es importante también reseñar que está en colaboración con el Ateneo Republicano de Asturias y será el martes 21 a las 7:30 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Estas son así las cuatro actividades que tendrán lugar en el plazo de una semana. Luego ya tenemos también programadas más actividades para lo que resta de mes, pero bueno, sí. De momento yo creo que como solemos hablar cada semana contigo y eso, pues mejor lo vamos dosificando y demás. Eso, esperamos. Bueno, y aquí va, como hablaste del himno de riego, pues ya sabes. Escucha un poco. Bueno, pues, hombre, es que había que escuchar un poco. Hoy terminamos con el himno de riego. De acuerdo. Sabemos que es un himno que simboliza los valores de democracia y libertad, que a su vez representó la Segunda República Española y bueno, pues además con una melodía también yo creo que muy, muy animada y muy guapa de escuchar. Efectivamente, sobre todo muy interesante. Bueno, pues continuaremos hablando. De acuerdo. Chao. Bueno, vale, hasta luego, un saludo. Más noble otra día, ni vio nunca un día más grande el valor que aquel que inflamado nos vimos del fuego, el quitar a riego de patria el amor. ¡Soldados, la patria de tierra de vivir! ¡Juremos por ella que se vencerá a morir! La trompa guerrera, sus ecos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón. Y amarte el cañudo, la audacia provoca, que el ingenio invoca de nuestra nación. ¡Soldados, la patria nos llama a vivir! ¡Juremos por ella, vencer el miedo a morir! Bueno, pues esto era el himno de riego y queremos terminar este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón con esta música hoy. Bueno, continuaremos, ya sabéis que continuaremos la próxima semana. Esperemos. Bueno, pues nada, hasta la próxima semana. Continuamos con el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón desde aquí, desde Radio Crash, desde los estudios de Radio Crash.